duro como él no hay, porque él te coloca toda esta dureza de la música en Zona del Metal. Él es Patrick en Zona del Metal. Buenas tardes, maníacos, les saluda Patrick desde la Caverna Infernal, aquí un día entre semana, ¿no? Un miércoles por acá, 18, nos estamos improvisando por aquí una quedada aquí en nuestro estudio de nuestra querida Ágora Sor Radio, ya que tenemos la presencia por acá de un gran músico, musicazo, ambateño, por supuesto, de ahí de la sierra de nuestro querido Ecuador. Está por acá nada más y nada menos que el señor Mateo Jarrín. Mateo, ¿qué tal, hermano? Hola, ¿cómo está toda la gente que nos escuchan allá afuera? Pues soy Luciano Mateo Jarrín, guitarrista de 3X, y pues como tú lo has comentado, estamos aquí haciendo una pequeña improvisación por mi llegada inesperada a tierras españolas. Estos músicos que, hermano, no quieren pasar desapercibidos, vienen calladitos sin decir nada, pero los paparazzis no, del lente de los paparazzis no se salvan, ¿no? Sí, aquí me tienen, no ven con Patrick. Bueno, lo hemos pillado ahí un Burger King en una esquinita, así que le hemos dicho, ¿tú eres el guitarrista de Triple X? Me ha dicho que sí, pues digo, te vienes para acá un momento a la Caverna Infernal para hablar un ratito de mucha movida, ¿no? De mucho rock de nuestro querido país, y a ver, pues se vienen muchas cosas también este año. Se vienen también el año que viene también, pues las tres décadas también de la banda, o sea, se viene un montón de cosas. Sí, hay proyectos muy muy grandes para el próximo año. Ya ves que 30 años ya es y es una carrera que tiene, o sea, sacrificio y mucho peso. Ya necesita también su festejo a lo grande. Oye, qué bien. Bueno, y me imagino, bueno, luego me contarás qué es lo que se tienen entre manos, porque esos 30 años no van a pasar así desapercibidos. Esos sí tienen que sonar y ser bien sonados, ¿no? Bien tronados. Yo creo que sí va a reventar las radios, tanto de acá como de mi país. ¿En serio? Qué bien, qué bien. Bueno, estaremos atentos. Bueno, Mateo, ¿cómo te está tratando, pues, la capital española? ¿Cómo ves este clima? ¿Cómo te sientes? Uf, creo que va a faltar programa para explicarte bien, ¿no? De lo bien que me he pasado. Va a faltar noche entera. Pues comentándote, ¿no? Que aquí los pocos días que he estado, gracias a las personas, ¿no? Que me han acompañado en estos días, en esta estadía, pues estoy muy agradecido por la mano y el pequeño tour que me han dado, ¿no? La pequeña, ¿cómo se dice? Un tour. Mini vacaciones. Mis guías, ¿no? los guías turísticos. Sí, es guías turísticos. Entonces estoy muy agradecido, pues les mando un fuerte abrazo si están escuchando esto. Entonces, pues, en estos pocos días que he estado por acá, sí, te puedo decir que es un país hermoso. Bueno, ya había escuchado ese tipo de comentarios, ¿no? Acerca de Madrid, una capital turística gigante mundial, ¿no? Entonces, uno palpar y estar aquí es increíble. Es otra cosa, ¿no? Sí, se quedan cortas las palabras que he escuchado por ahí. Bueno, ya has salido a pasear por ahí, ya has sido por el centro también, el sol. Sí, pues ya ves que es poquito tiempo, entonces 2 días no te alcanza para conocer ni una cuarta parte, ¿no? Entonces, pero sí, me di un pequeño salto, un pequeño paseo por ahí las cosas súper turísticas, céntricas, por Sol, creo que es, no me equivoco, ahí, toda esa cuestión. Entonces, encantado, o sea, enamorado totalmente de Madrid. Qué bien. Bueno, pues la verdad, oye, y ya yendo un poquito al grano, ¿cómo nace este viaje? A ver, ¿qué vienes a hacer por aquí? No me digas que has venido a trabajar, como los inmigrantes que estamos acá, nos vienes a quitar el trabajo. No, para nada, para todos nos alcanza. No, pues ¿Qué estás haciendo por aquí? ¿Vienes por estudios? No, la cuestión ahorita de mi visita acá es. Chívate un poquito, cuéntanos un poquito. Pues es firmar con y estar en contacto con nuestro booking, el nuevo booking de Triple X que se va a manejar ya en la zona de Europa, pues aquí en Madrid. Y también nuestra nueva disquera, que ya quedamos un par de llamadas, tenemos que reunirnos. Ya ves como ahorita es una reunión así fugaz, ¿no? Fugaz. Entonces, pero sí, vamos a alcanzar y el motivo de este viaje fue eso. O sea, estas dos cosas principales y bueno, también ahorita que nos encontramos nosotros y eso, es la Ese es pequeña visita el fugaz. motivo, ¿no? Pues no, pero viene bien, o sea, tú te vienes por una cosa y ya vas, como decimos nosotros los ecuatorianos, de un solo tiro matan dos pájaros, ¿no? Me gusta que sea así las cosas, aprovechar el tiempo lo más que se Igual que pueda. nosotros, mira, aquí estamos aprovechándote. Te Claro. hemos robado un momentito porque sé que tienes compromisos también y ya mañana viajas, ¿no? Sí, mañana de hecho ya me voy súper temprano, entonces hoy tengo que hacerme 10 personas, La convertirme verdad que en 10 sí, te va a faltar el día. Bueno, qué bien. Oye, háblanos un poquito de la banda, a ver, ¿en qué situación se encuentra Triple X? ¿Qué es lo que están haciendo? Porque se viene un festival. De hecho, te tienes que ir volando porque el sábado tienen ya presentación. Pues de hecho sí. Literalmente, como diría la chaviza, ¿no? Tengo que irme volando hacia Ecuador porque ya el día sábado, de hecho, el viernes tenemos una rueda de prensa allá en mi ciudad antes del evento en el día sábado, ¿no? En el Teatro al Aire Libre en Ambato. Y pues el día viernes ha realizado los medios ambateños, cierta parte de autoridades como Casa de la Cultura y cosas así, pues nos han invitado una rueda de prensa para platicar acerca de esto, de lo que es el Día del Rock Ambateño y todo lo que se ha venido trabajando con 3DX. Oye, la escena del rock en Ambato es muy, muy, muy, muy rica en bandas, en talento también. Pues sí, hay. Se mueve mucho por ahí también. Sí, hay. Últimamente sí, puedo asegurarte y decir que la Casa de la Cultura ha estado moviendo O bastante. sea, apoya bastante, sí. He visto por ahí que les reconoce a las bandas también, les hace reconocimientos y eso Claro, es de todo bueno. mismo, o sea, todo el talento, no estrictamente el rock o metal o No, cosas. pero es bueno porque siempre se reconocen a otras actividades o otras formas de músicas o lo que sea. Claro, sí. Y el rock siempre queda postergado. Pues Pero obviamente, oye, ambato rockero. claro, a eso me refiero, o Ambato sea. rockero. Siempre están también las autoridades apoyando Sí, ahí, en ¿no? este, bueno, en este lapso de esto, de esta presidencia de Casas de la Cultura, pues yo me he dado cuenta, he visto que sí se ha apoyado bastante en lo que es esta cuestión de eventos, de apoyar, como te digo, artistas ya con De cierto renombre. reconocimiento, renombre o personas que recién empiezan, ¿no? Ya ves, jovencitos, cosas así, en cualquier género musical que hagan, ¿no? Ya ves que ahora está de moda mucho lo que es electrónica y bueno, ese tipo de cosas. No sé mucho acerca del tema, pero sí también del rock hay igual chicos que están empezando, lo están haciendo, lo están moviendo y pues esperemos que con el tiempo sigan así, ¿no? No desmayen y vean que esto es hermoso, el rock and roll, la vida que del rock and roll es preciosa, la música. Oye, esa herencia, bueno, para ti fácil, ¿no? De recibir esa herencia de tu padre, ¿no? Guitarrista y todo, pues Yo me imagino, yo me sentiría, como te digo, pues muy contento en ver que mi hijo siga mis pasos musicalmente. Tú, sé que tu padre para ti es tu héroe, siempre lo verás así, pero ¿qué te trajo más a llegar a ser lo que hoy en día eres como músico? Bueno, pues sí tienes gran razón, ¿no? En eso de que obviamente uno como hijo siempre les ve a los padres acá arriba, ¿no? Los respeta, los adora. Bueno, en mi caso yo hago eso. A mis padres, tanto padre como madre, ya ves, el respeto, el adoro, la admiración, ¿no? Entonces, pues sí, pero hay algo curioso, ¿no? Obviamente desde muy chiquito estaba indirectamente involucrado en esto de la música, ¿no? Ya ves, mi padre músico, se iba de gira, que pasaba en estudios de grabación, que yo sin darme cuenta qué artistas llegaban a mi casa, yo qué sé, llegaba Rata Blanca, Ángeles del Infierno, cosas así, ¿no? Amistades que ha hecho mi padre con el tiempo. Entonces, o sea, yo era muy pequeño para saber quiénes eran, ¿no? Ahora poder tener esas visitas de mi casa sería increíble. Entonces, pues, desde muy pequeño ya ves involucrado indirectamente en esto. Pero no, la verdad nunca me llamó la atención la música. No estaba en eso de, o en esa idea de decir, no, yo voy a ser músico. No, jamás. O sea, nunca se me pasó por ahí. Pero yo creo que ese talento, eso ya también es herencia. Ya viene de fábrica, ¿no? Lo musical ya viene desde mi abuelo. Entonces, o sea, él cantaba ranchero. ¿Ah, sí? O sea, no era un cantante que... dedicado al arte o profesional, ¿no? Pero él, netamente, el amor a su música, que era las rancheras. Yo creo que nuestros abuelos y bisabuelos, por obligación, tenían que haber tocado un instrumento o ser músicos. Yo creo que en esos tiempos sí era un requerimiento mínimo. El que no sabía, yo creo que era como hoy en día el que no sabe de ordenadores. O sea, yo creo que en ese momento era el que no sabe tocar un instrumento, pues... O por lo mínimo cantar, ¿no? O sea, pero claro, que saber algo con respecto a la música. Sí, tiene razón, me acuerdo pasillos, valses, sanjuanitos y toda esa vaina. Me he dado cuenta mucho de eso, tienes la razón. Entonces, y eso como que ha ido poco, se va heredando en algunos, pero ya la mayoría se va perdiendo, ¿no? Pues sí, no sé. Se ha visto, se va perdiendo, o ya, sea, porque sí, hoy en día está saliendo otros estilos musicales y la juventud de hoy en día van por esa tendencia. Sí, pues ahora ya ves, sí es un poquito complicado ese tema de los nuevos géneros musicales, que sí, o sea, sí, no te... Como dicen, ¿no? Si no tienes nada bueno que decir, mejor no lo digas. No, bueno, aparte, pues, para gustos colores, como dice el dicho, y hay para clases de música para todo público. Yo sinceramente preferiría una persona que le guste y ame el rock como me gusta y me encanta a mí, a tal paso de defenderlo. Ahora, si veo que hay alguien que dice que es rockero y que luego no hace nada por esto, o sea, yo tampoco quiero una persona que vaya así a la música, ¿sabes? Entonces, a ver, hay gente que se pone para los conciertos solo para fotos y todo eso, pero al fin y al cabo, como dicen los posers. Pero bueno, están solo eso, para la foto, ¿no? Eso es otra historia, dijo. Sí. Hoy estamos hablando aquí con Mateo, Luciano Mateo Jarrín. Está de visita por acá, por Madrid. Lo que escuchamos de fondo, pues, es el último trabajo, ¿no?, de la banda, y que poco a poco, pues, se va afianzando, ¿no? Sí. Estamos escuchando, decíamos, el último trabajo también de esta banda, Bandaza, por supuesto, que es orgullo de nuestra patria, de nuestra cultura rockera ecuatoriana. en este septiembre cumplen 29 años. Correcto. Y habrá fiesta o no habrá fiesta. O no, van a dejarlo para el 30. No, pues de hecho el cumpleaños de 3X es mañana. Mañana, que es el día del cumpleaños de mi padre Luciano Jarrín, es su cumpleaños mañana. Entonces. Ah, sí. Entonces, mira, pues. Entonces, de paso, ¿no? De aquí le mando un fuerte abrazo desde Madrid. Entonces, su cumpleaños de 3X, el gran festejo que nos espera en el concierto del 21, que es pasado mañana, el sábado 21 de septiembre. O sea que va a haber esta semana fiesta a lo grande, por todos sitios, cumpleaños de la banda, de el mentor, y sobre todo de esa fiesta del rock ambateño, ¿no? Por todo lo alto, ¿eh? Claro, entonces estamos ahorita en esas preparándonos para todo lo que se viene. Esta semana está súper, súper ocupada. Bueno, ¿qué te parece si vamos a dejar un poquito de música mientras aclaramos un poco la garganta? Porque ando fatal esta vez y disculpen a los oyentes que los tenemos ahora mismo en directo. Ahora mismo estamos en directo saliendo en Loja, en Depreda Rock Radio y Metal y TV, y acá también en Agora Sol Radio, por supuesto, en la Caverna Infernal con Patrick en Zona del Metal, aquí con nuestro querido colega, hermano y coterráneo de nuestro país, como es Luciano Mateo Jarrín, guitarrista de Triple X. Yeah. Nada, nada, nada. Bueno, ahí les dejo, vamos a dejar un temita, pues así vamos engrasando también a la gente también con buena música. ¿Qué tal, Luciano? Acabo de prácticamente salir de la quirófano. Espero que la operación haya sido un éxito. Pero bueno, saludos a todos, bendiciones a toda la familia. Bye, bye. No esperamos que se cumplan las profecías. Las leyendas han dejado de existir. Una sola sangre por nuestras venas. Bueno, qué temazo, por Dios santo, qué temazo. América para los latinos. Oye, oye, habrá un huequito también ahí para los anglosajones, ¿no? Claro que sí. Ay, oye, no, ¿lo está? Una cosa, a ver, cuéntame, tú que estás, o tú que estuviste pues en todo ese andamiaje de la grabación y todo eso, la historia de ese tema, porque hay una historia detrás de ese tema que, por desgracia, pues un grande como es Arturo Huizar, pues estaba también, tenía que haber estado en esa, pero claro, por desgracia, pues no lo pudo. A ver, cuéntanos un poquito, ver, pues, la historia de ese tema. Como ya echamos chismecito hace un minuto. Sí, sí. Pero cuéntale a la... Yo ya lo sé, pero cuéntale a la... Contando acerca de lo que es la historia de dónde salió este proyecto, este megaproyecto de América para los Latinos, pues... Como te comenté, Patricio, que al principio de la idea de grabar este nuevo disco, este nuevo proyecto de Regreso al Principio, pues era una idea netamente de Arturo Huizar con Luciano Harry, mi padre, uh-huh, ¿no? Que estaba en su proyecto grabar este disco, ¿no? Tanto hacía la música Luciano como Arturo metía letras, y entonces ahí ya salió un disco. Pero eso te hablo en el 2019, que ya estaba la idea de armar este proyecto. Entonces, la cuestión pasa que ya ves, nos vino la pandemia, pasó todo lo que la gente sabe, todo lo que sabemos. Entonces, Arturo falleció, pues aparte de su enfermedad que tenía, pues también le cayó esta maldita pandemia y pues falleció, ¿no? Y pasa que entonces, platicando ya, armando las ideas después de todo este desenlace muy malo, pues ya platicando con mi padre, porque yo también ahí estaba entrando 3X. O sea, yo entré justo en la pandemia, se podría decir, ¿no? 2020. Entonces, pues ahí ya me comentó las ideas más o menos del proyecto. Yo no estaba al tanto de nada de esto. Entonces me comentó las ideas del proyecto. Entonces ahí fuimos armando, dando ideas, hagamos esto por aquí, por allá. Entonces, en total, mi padre Luciano optó por hacerle un tributo a Arturo. O sea, tomó la decisión de llamar a amigos, ¿no? Amigos de 3DX y personales de él, como son todos los artistas que están invitados en este homenaje a Huizar. Entonces, todos los artistas que están invitados los llama, ¿no? Entonces, de ahí comenzó a darse poquito a poquito, paso a paso, armando bien el proyecto, craneando bien, como se diría vulgarmente, uh-huh, organizándonos bien con cada músico, cada artista, y así, pues. Fue un largo trabajo, muy largo, pero ya valió la pena todo ese sacrificio. Aparte, hay un videoclip también precioso ahí. Uf, porque con sí, unas tomas ahí de todos los que involucrados en esto. A ver, cuéntanos quién nomás, a ver, que se te venga a la mente rápido. Son algunos artistas, a ver, los que te puedo nombrar así rápido, pues está Javier Batis de entrada, ¿no? Javier Batis, un gran músico, maestro del rock blues mexicano, ¿no? Pues fue el mentor de todos, sabrán, el gran Carlos Santana, ¿no? Entonces sí es un gran maestro, un gran ídolo en México. Entonces, obviamente, Arturito Huizar, que está ahí, que es el principal involucrado. Está el gran José Andrea, amigo de nosotros, de Luciano mío, con el cual hicimos una gira el anterior año por Ecuador, no sé si más o menos te enteraste de eso. Sí, estuvo por ahí también haciendo, pues, cantando, subiéndose al escenario, ¿no? Y claro, y sí, hicimos show de 3DX, show de Mago de Oz, con los éxitos, ¿no?, de sus tiempos. Entonces, el gran José está igual otra chica cantante de acá, de España, que se llama Carmen China. La que fue vocalista de Oker. De Oker, esa chica, wow, es una voz increíble. Cuando obviamente vamos armando las maquetas de todo esto, viendo el procesando, cocinando, como se diría este tema. Oye, pero esos contactos, ¿cómo? Bueno, eso netamente ya es de el Facebook, ¿no? Luciano, ¿no? El Facebook. Sí, ahí sí estoy un poquito desactualizado. Hombre, desvela algo, pero, para a ver si. Pero Luciano es el que netamente es. ha hecho amistad durante, porque él tiene una carrera musical muy, sí, muy extensa, ¿no? Entonces sí, durante todo su camino habría oportunidades que se acercaron a él, entonces ahí tal vez se fueron dando las amistades. Y bueno, pues esta chica, que increíble, una voz increíble, que te estremece el cuerpo, no sé si el escucharle, sí, sí, soy sí, el único, ¿no? Aparte de hermosísima, es una voz preciosa. Bueno, pues a ver, ¿quién más te puedo nombrar? Está Timo Tolki, ex Stratovarius, en las guitarras. Está Gus Santana, que ahora volvió a Ángeles del Infierno, es guitarrista de Ángeles del Infierno. Pues a ver, déjame acordar. Ah, también está guitarrista de una banda muy legendaria de los 80s, que es Picture. Ah, Picture. Sí, el guitarrista de Picture se me fue. Son los holandeses, ¿no? Exactamente, pues una gran. Bueno, es una banda muy. Las Abejitas. No, Las Abejitas no son ellas. Esos son Striker. Ticker, ¿cómo? Striker. Las Abejitas, esos amarillos con negro, ¿no? No, no sé. Bueno, no, perdimos. Sí. Bueno, Picture son de Países Vasco, Países Bajos, sí, perdón. De Holanda. Sí. Entonces, bueno, aquí ya, esto también es un cachondeo, porque antes era Holanda, lo conocíamos como Holanda, ahora aquí se lo conoce como Países Bajos. Ah, ok. Bueno, todos los días se aprende algo nuevo, ¿no? Sí. Bueno, entonces, son los nombres que se me vienen a la mente de la gente. Solo les invito a escuchar 3X América para los latinos, y pues ahí, si se me saltaron algunos nombres, pues ahí se van a enterar de quién es. No, la verdad que sí, que y también los artistas que tú nombras, pues por acá son muy fogueados, muy, o sea, muy queridos también. Son artistas de renombre y que tienen también su puesto en el mundo del rock. Claro, o sea, ¿qué te puedo decir? Yo le he escuchado también a Sheena, también cuando estaba en Oker. Es una voz impresionante, una voz impresionante. Y aparte, o sea, yo mucho me fijo también en la calidad, pues, de lo musical, de la música. Pero también me fijo mucho en la calidad humana. O sea, en la calidad humana como un ser humano, como persona. Que a veces hay músicos que dejan mucho que desear, aunque sean musicazos. Pero que también hay músicos que no te lo puedes creer, o sea, que se entregan totalmente al público y que no son unas tiquismiquis creídos, o como se puede decir, charadoso en Ecuador. Sí, está bien, adefesiosos. Adefesiosos. O sea, la verdad que yo no es porque sea tu padre, pero yo a Luciano no le conozco en persona, no le conozco. He escuchado su música, he escuchado su banda. Tengo 50 tacos, pero he escuchado muy, muy, muy, muy joven la banda de Triple X. Y para mí, cuando me decidí hace un par de años sacar un recopilatorio para nuestro querido programa, que cumplíamos 10 años, hace 3 años, cumplíamos 10 años, se me dio a mí por hacer un recopilatorio pero con temas inéditos. Entonces toqué la puerta de Triple X con Luciano, que tenemos una en las redes sociales una buena amistad, una buena relación de amistad, y le digo: mira, Luciano, quiero hacer esto, ¿qué te parece? ¿Para qué, tío? O sea, el bagaje que tiene como músico y que siga siendo así, humilde y sencillo. O sea, yo creo que dice mucho también de un artista. Y yo mucho me fijo en eso, porque hay veces que el músico también tiene que demostrar esa empatía también como claro, persona. Pues de hecho, estás en lo correcto todo lo que dices, pues. Un artista es y se hace y se debe a su público, porque sin su público no es nadie. Por más bueno, por más que sea quien sea, no, un artista netamente se debe a su público, vive por su público, respira por su público y tiene que dar todo a su público, y que alguien se acerque. Es muy bonito, tío. Es muy bonito. Mira, me he puesto un poco nostálgico escuchando la canción de fondo. A ver. Ah, una canción muy linda, es un blues muy lindo que mi padre lo escribió para mi hermano, ¿no? Ahí sí te dejo un pequeño chismecito. Ahora, no, cuéntala, ya que la has soltado, cuéntala. Aquí es ¿O hablas o callo para siempre? No, sí, claro que sí, les voy a contar con bueno, mucho gusto. Pues esta canción se llama Celeste, que de hecho, bueno, mi padre lo escribió para mi hermana. Él es el que compone, el que escribe y compone, ¿no? Pues la música, las letras y toda la cuestión. Bueno, y uno como músico, cuando él ya tiene el esqueleto, pues vamos dándole todos forma, ¿no? En lo musical y en el instrumento de cada uno, pues. Entonces, esta canción nace para mi hermana, pues, si no me equivoco, o sea, si mal no recuerdo, pues fue antes de que ella cumpla sus 15 años, ¿no? Entonces ya veía a mi papá lo que se aproxima, entonces ya dijo, no, ya la nena, ¿qué es? Entonces, ya le he hecho una canción. Sí, sí. ¿También te hizo una canción? Sí, de hecho, una canción muy emotiva que cuando se fue armando, que está en el nuevo disco también. Uh-huh. De hecho, la canción que le da el título al nuevo disco es como que él ya me deja su escuela, ¿no? Me suelta las riendas para yo ir poquito a poquito volando. Oye, pero eso es bonito. ¿Qué se siente compartir sensaciones, compartir alegrías, compartir tristezas? Porque también esto al final tienes que sacrificar cosas. Muchas, muchas cosas personales. Yo, a veces, a eso me refería también. Muchas cosas personales. El que está casado a lo mejor se aleja del hogar un poco, el que tiene novia se deja con su chica, es así. Sí, es verdad. Y son cosas que... Dice que no es porque no ha vivido realmente lo que es eso. No, sí, es así. ¿Por qué? Porque le dedicas ese tiempo a lo que es a la música, a lo que es a tu pasión, ¿sabes? Entonces... Yo creo que ¿cómo se siente tú cuando vas de gira, cuando vas a los conciertos, cuando te subes al escenario? O sea, ¿tú te imaginabas alguna vez ser guitarrista de rock? Pues como te dije desde muy pequeño, o sea, nunca es que se me metió en la cabeza o imaginaba, no, yo de grande ser esto. Pero sí te puedo decir que a partir de esta edad, de la edad del burro que dicen, pues ya ves que comienzas con la rebeldía. ¿A los cuántos años empezaste? Hablo de los 11, 12 años. Que pero ya... Luciano nunca te inculcó, nunca te decía... No, nada que ver. Mira. O sea, pero... Tampoco es que le gustaba o le disgustaba, tal vez él estaba muy pendiente de... Muy metido en lo suyo, claro. Y pues obviamente yo era un niño, vivía mi infancia, cosas de niños, ¿no? Entonces, pues nunca imaginé que mi vida iba a terminar acá, ¿no? Pero... Entonces, pues eso te digo, en la edad del burro que estamos todos, que ya ves la rebeldía sin causa, bueno. Y uno que hace tonteras y cosas así... Yo me metí mucho en la música, mucho, no sé, me absorbió totalmente. Yo escuchaba, me acuerdo haber escuchado una banda que amo mucho que se llama UFO. Ah. UFO. Entonces, netamente... De Snyder, ¿no es? Snyder. No, UFO, ¿no? UFO es de Michael Schenker. Ah, Michael Schenker. Phil Mogex. Entonces, viendo eso a mi corta edad, ahí es donde le entiendo a muchos músicos. Yo he visto músicos muy grandes, ¿no? Y a los famosos mundiales, estrellas mundiales del rock, que dicen, ah, no, yo he escuchado esto y es como que me absorbió, me transformó. Cosas así que pasan ya espirituales, se podría decir. Entonces, te puedo decir que me pasó lo mismo. Yo viendo algo a esa edad, me acuerdo clarito, era un video de una canción X de UFO. Dije, no, oye, ¿y esto? O sea, ¿veía eso? No, y ahí es donde me atrapó totalmente. Dije, no hay más, no hay que pensar dos veces nada. De acá soy y aquí me quedo. Y cuando te vio tu padre y dijo, hola, ¿qué te dijo? Cuando dijiste, papá... Pues tal vez, creo que al principio no se la cree, ¿no? Y dice, ah, no. Pero no, se pondría, me imagino se pondría, pero... Me imagino que sí. Y deseando meterte ya en la banda. Me imagino que sí, no sé la verdad. Me imagino que nunca me lo ha dicho, nunca me ha contado eso. Entonces. ¿No has hablado con él nunca? ¿Te has sentado a decir, bueno, papá? No, sí, hemos conversado de miles de cosas, no tienes idea. Ya ves que tenemos mucho tiempo juntos: giras, conciertos, viajes, pasar muchas horas en los estudios. Yo creo que debe ser bonito, pero también muy, muy peligroso, ¿no? Sí, cansón. Estar ahí. el papá y el hijo, pues, a ver, sí, y a veces estamos los dos de un genio que nadie se aguanta con nadie, no nos vemos en un mes, así. ¿Así? No, mentira. Sí, no, pero como cualquier persona, o sea, con cualquier persona ya ves, pasas, ya te digo, estamos metidos en esto al 100, o sea, nuestra vida netamente está metido al rock and roll, a la música, a hacer, a tocar, a estar, como estábamos conversando hace un rato, si uno no se quema las pestañas, ahora ya no hay nada que... No, que eso está claro, eso está claro, porque a veces, si no sacrificas, como decíamos hace un momento, pues nada, yo creo que las cosas no van a venir del cielo caértelas. Sí. Tienes que también meterle de tu parte y también quemarte las pestañas, eso está claro. Pues entonces esa es la cuestión, ¿no? Que ahorita pasamos mucho tiempo juntos, entonces conversamos de muchas cosas, tanto de, nos ha pasado anécdotas muy divertidas y anécdotas, como dices también, algo desagradables en giras o viajes que hemos hecho, entonces tenemos demasiado tiempo para hablar de muchas cosas, ¿no? Tanto en pro de la banda como cosas ya personales, ¿no? Tanto de él, mías, de familia y cosas así. Entonces, ¿y la hermana? ¿Ande? ¿La hermana canta? No, tengo dos hermanos, ellos están netamente alejados, ¿sí?, de la música. O sea, no quieren saber nada. No, ya ven que el hermano es así, es que como hablamos hace un rato, ¿no? Que se sacrifican muchas cosas personales, cosas así por estar en esto de viajes, giras, etcétera. Entonces, pues, mis hermanos al ver eso, ellos son más relajados, ¿no? Dicen, no, yo sí quisiera pasar un día de la madre con mi madre, yo sí quisiera pasar mi cumpleaños con mis amigos, yo quisiera... ¿Y tu mamá, qué? ¿Cómo lleva esto? Ah, no, pues mi madre es súper contenta, obviamente es madre, ¿no? Y quiere lo mejor para sus hijos. ¿A ella también le gusta el rock? Sí, le gusta mucho el rock y cosas así, más que todo. Podría decir que es mi fan número uno, ¿no? Entonces, ah, mira. Le has quitado el fan a tu padre, tío. Seguro. No, nada. Para un saludo para los progenitores acá de Mateo, que la verdad que han creado un gran músico y la verdad que se les felicita que esto es orgullo de nuestro rock, de nuestro rock tricolor, porque músicos así, pues, o sea, que vayan con esa trayectoria, que cojan la batuta de sus padres, pues, oye, hay que agradecer también para que continúe esa saga, ¿no? Para que continúe esa leyenda. Bueno, sí, de aquí, como te digo, yo ya estoy metido en esto hasta el último día de que existas. Bueno, a ver, recuérdanos de Triple X, ¿por qué? ¿Por qué es Triple X? ¿Cómo el nombre? ¿O... Claro, el nombre, ¿por qué? ¿Por qué esas Triple X? Bueno, pues ahí sí puedo contarte lo que siempre le escucho a mi padre hablar, ¿no? Porque sí, yo no existía en esos años todavía. Una vez, hablamos, lo entrevisté y me lo comentaba, pero ya se me ha olvidado, la verdad. Ahora quiero que me lo recuerdes. Bueno, pues, lo que he escuchado en muchas entrevistas que hemos dado y cosas así, pues el nombre Triple X sale... netamente por, o sea, principalmente sería, o sea, la razón, la ira principal para hacer esta banda, pues fue el gran problema que hubo en Ambato, ya la represión, no sé si estabas al tanto o viviste eso, no sé, allá en Ambato hubo un concierto, creo que por el 95, 94, si no me equivoco, algo así, es por esas fechas. Entonces hubo un concierto donde llegaron militares, pues... Yo había visto un par de videos que hay en YouTube y cosas así, ¿no? Y más la historia que me cuentan las personas que estuvieron ahí, ¿no? Entonces sí, vas armando tu idea y súper mala onda. Entonces llegan estos militares, los agreden, a las chicas igual, o sea, mala onda, ¿no? Súper mala onda, todo su accionar. Entonces, pero vino obviamente por órdenes del presidente de esa época, que hubo un señor presidente... Que no es muy querido en el Ecuador. Bueno, ¿qué presidente es querido en Ecuador, hermano? Ah, que, bueno, ninguno es bueno. Ninguno. Y el único que podía haber sido se lo cargaron, o sea, que imagínate. Nada, ninguno, todo. La política no es buena. Sí, yo creo que un tiempo acá la política se ha podrido totalmente. Creo que siempre. O sea, cualquier ser humano con poder se corrompe. O sea, por más que sea buena persona o mala, discúlpeme si me estoy equivocando. Entonces, sí, yo creo que el dinero cambia a la persona de totalmente. O sea, con dinero y con poder, o sea, cualquier ser humano, yo creo. Una vez que tengas dinero, ya no buscas dinero, sino buscas el poder. Claro, y ahí ya. Y cuando buscas el poder absoluto, ese es peor, o sea, te vuelves el peor villano de la historia, entonces ya. Bueno, no es el tema, ¿no? Pero entonces este señor presidente manda a las autoridades a hacer esto, ¿no? A hacer esta maldad. Entonces, algo que tengo muy entendido, que siempre lo he escuchado, es que a semana siguiente de haber pasado este accidente con los militares y toda esa cuestión, mi padre con un grupo de sus amigos del entonces arman un grupo, pues, y ahí deciden ponerse 3X, más por prohibición. Imagínate, es un nombre tan, como decirte, polémico, ¿no? Polémico por el sexo. Claro, o sea, un nombre, sí. Erótico. Sexualizado, ¿no? Un nombre erótico. Muy, muy bien, entonces, imagínate ver eso en un cartel, un militar, un policía, que en tal lado se está presentando una banda que se llama 3DX. No, pues yo me imagino que era una ofensa, tocándose una bofetada. Entonces yo creo que ellos buscaban, pues la idea era que ellos buscaban eso, que vean eso, que lleguen los militares y, como ya ves, de jóvenes hacemos tonteras y no pensamos dos veces, ¿no? Entonces buscaban que vengan los militares y ahí sí, pues, se armaba la del San Quintín. Se armaba. Bueno. Y vamos a poner otro temita, ¿qué te parece? Claro, y luego volvemos para que nos hables un poquito del último trabajo. Claro que sí. Y ya nos vamos despidiendo, porque esto, mira, llevamos 45 minutos. Sí, es que cuando se habla de rock and roll el tiempo nunca pasa. Sí, pero oye, pero es bueno esto, ¿por qué? Porque siempre queda, continuará y en el próxima vez que estés por aquí, pues ya sabes, tienes que venirte por aquí para continuar. Claro que sí. Para continuar charlando, porque la verdad que siempre estamos aquí muy, muy a gustito. Claro, a ver, siempre. Porque vienen otros programas detrás del horario y si no, pues aquí estuviéramos un buen rato más. Aparte que Mateo tiene por ahí otros compromisos y tiene que ir volando. Y bueno, pues vamos a dejar otro temita y volvemos con Luciano Mateo, que está de guitarrista de Triple X, que está por acá por Madrid. Estamos charlando un poquito y vamos a dejar un tema, ¿vale? Vamos a escuchar a Wizard, ya que hablábamos del maestro, pues vamos a. Claro que sí. Bueno, volvemos dentro de nada. Me quemarás el alma. hijo. Por piedad, bájate de esa cruz. Por tu amor. Bueno, seguimos acá en Zona del Metal, un programita improvisado que estábamos aquí realizando porque la llegada de por acá de inesperada, la llegada inesperada, la visita inesperada de Luciano Mateo Jarrín, guitarrista de la banda Triple X de Ambato, Ecuador, que está por acá de visita por la capital española, por Madrid, y pues hablando un poquito aquí en vivo desde Agorazo Radio, pues en conjunto con Depreda Rock Radio y Metal TV de Loja, Ecuador. Bueno, pues saludos también allá al gran Yuri Fernández, que está siempre ahí, pues a la expectativa, también nos está ahí pinchando para salir en directo ahora mismo allá en la Centinela del Sur. Nos habíamos quedado pues en que vamos a hablar un poquito de este trabajo. Cuéntanos un poquito este trabajo, cómo está yendo pues la gira, las presentaciones, el público, pues cómo se está cómo está recibiendo este trabajo. De regreso al principio, de entrada, o sea, con el público espectacular, ya ves, siempre hay gente ahí detrás de la banda, cosas así que están al pendiente, están al tanto como tú, o sea, genial, que haya que no deje morir al rock, ¿no? Mm. Porque ya ves, uno también está luchando por esto, está, por más que haya otros de que estén en una trayectoria, pues hay que seguir luchando, hay que seguir, o sea, no es que todavía se ha ganado nada, ¿no? Ya. Yeah. Entonces, desde ahí, o sea, de entrada, con el público, increíble la aceptación del disco, ¿no? Ya ves, con temas como América para los Latinos, la canción que da nombre al disco, pues, de regreso al principio, que, si no me equivoco, mañana o el viernes ya se estrena el video oficial, ya suben al canal de YouTube, pues, que lo pueden checar, y... Sí, el público lo ha recibido muy bien, estoy admirado, ¿no? O sea, esa emoción tremenda de que llegas a un concierto y ya la gente sabe de tu nuevo trabajo, uh-huh. Y cosas así, increíble. Y pues el disco se lanzó hace un mes, 2 de agosto exactamente, se lanzó en toditas las plataformas digitales, ahí pueden escucharle. O sea, no se queda una afuera. No se queda una afuera. Están toditas las plataformas, igual redes sociales, ¿no? Ya ves que suben historias, suben estados, cosas así. Entonces ahí también pueden encontrar el disco. Y sí, gran aceptación. Gran aceptación del público que siempre, 3X, agradecidos con todos. Qué bien, eso es bueno. Eso es bueno, que la banda siga sana. Que no hayan pues altibajos. De hecho, la banda está en pleno apogeo, porque ya el sábado tienen otra presentación, una gran presentación. ¿Junto a qué bandas van a estar ahí? Bueno, este día del rock ambateño vamos a festejarlo con bandas locales, ¿no? Uh-huh. Si hay una banda, unas dos o tres bandas que vienen de las afueras, ¿no? De otras ciudades, de otras provincias, de la costa o de otras partes de la sierra. Entonces, sí hay una variedad de géneros, ¿no? En el rock hay de punk, hay de metal, hay de blues, de hard rock. Nosotros que somos heavy metal, entonces sí hay variedad para todos los gustos, uh-huh. ¿No? Y pues 3X estará compartiendo una nostalgia, se podría decir. Uh-huh. Con el vocalista original de 3DX, Salomón Jiménez, ¿no? El que dio vida a los grandes himnos de... O bueno, que interpretó los grandes himnos de 3DX. Entonces vamos a compartir con él unos temas clásicos para toda la vieja escuela, para todos los fans de 3DX que siempre han pedido como que este reencuentro, ¿no? Que vamos a darlo, pues... este sábado también invitamos a un gran amigo que ha compartido en algunas fechas con nosotros de Cantando Igual, que es Denis Arboleda, que el cantante igual de Ábado, ¿no? Ábado. Clásico. Clasicazo. Clasicazo. Y ahorita está bien clásico. Entonces, y también de... Clasicazo en todo aspecto. no mentira, Denis, gran amigo, lo admiro, grande, lo respeto grande, mucho. Entonces, y también le tenemos a Juan Pablo Hurtado, cantante de Vasca. Otro clasicazo. Juanito. Entonces, con Juan Pablo también vamos a hacer, bueno, con todos los cantantes vamos a hacer temas de 3X, netamente, canciones que vamos a compartir, van a cantar. Y también tenemos hoy ahí una que otra sorpresita para... De cada cantante que viene tenemos una sorpresita para bien, el público. Mira el público que se va a dar cita, ¿cuándo va a ser eso? Dinos el horario. Y si tienes a la mente la entrada, pues dísela también para que la gente se anime y se acerque. Bueno, pues es como ya les había comentado, este sábado 21 de septiembre a partir de las 2 de la tarde en el Teatro al Aire Libre, allá en mi Ambato, mi hermoso Ambato. Entonces, pues nada, la gente que nos está escuchando, que de allá de Ecuador, todos están invitados, bienvenidos a festejar este día del rock ambateño. Pues vamos a vivir grandes clásicos, nostalgias de ese día, cumpleaños de 3X, cumpleaños de mi padre, o sea, va a ser un reventón total. Entonces, pues nada, simplemente invitarle a toda la gente a disfrutar como nosotros vamos a disfrutar de dar este show increíble. Genial. Vamos rápidamente. ¿Qué se viene en el futuro con Triple X? Bueno, con Triple X estamos en plan ya, como les comenté, este pequeño chismecillo que no tenía que decir, ya lo dije, que he venido acá para firmar con el booking nuevo de acá, que vamos a trabajar, y la disquera, no tenía que decirlo. Bueno, entonces, esa sorpresa se viene, que para diciembre tenemos que ya lanzar un nuevo álbum. Nuevo álbum que el cual ya será el lanzamiento oficial igual con la disquera y ya se publicará todo en las redes sociales. Muy bien, o sea que se vienen buenas noticias. ¿Para cuándo piensan venir a tocar acá? La pregunta del millón. Uf, para tocar sí, tenemos que estar acá lo antes posible. O sea, hoy que ya llegue Ecuador, Dios primero, que llegue allá. Mañana o el viernes creo que ya estoy por ahí, pues reunión urgente, y pues es que ya aquí ya he visto algunas cosas, ya les llevo información, ¿no? Entonces ya tendríamos esta reunión urgente y armar lo antes posible. Si es en diciembre, pues en diciembre tendríamos que venir. Genial. ¿Este diciembre? Claro, o sea, eso te hablo de asunto urgente, de carácter urgente, reunión de carácter urgente, pues... Para nosotros encantados de, bueno, ya venir a tocar, ¿no? Ya ves que ahorita he venido más de negocios, entre comillas. Y en noviembre pues empezamos, eso sí, la gira en México. 7 de noviembre empieza la gira por México, que tenemos alrededor de 15, 18 fechas. Mira. Nos quedamos un mes por allá. ¿No vais a los Estados Unidos? Porque hay mucho latino también que... Sí, 3DX ha estado en Estados Unidos, han hecho algunas, varias, bastantes fechas por allá. Entonces, sí, allá hay un público muy muy grande que sí los ha recibido increíble, ¿no? Genial. Entonces, sí, tal vez más adelante haya, tal vez este año que viene tengamos, nos planteemos ese proyecto de estar por Estados Unidos. Pero ahorita lo principal, México y España me los quiero conquistar. qué bien. Bueno... Poco a poco, pues se camina lejos y hoy estás aquí, mañana vendrá la banda y nosotros encantados de ver que viene pues producto nacional también por acá, porque yo creo que es hora que también una banda tan grande como Triple X venga por acá también a tocar y que el público que estamos por acá regados pues que nos den también ese cariñito que nos den, porque deseamos también ver a nuestro producto venir por acá a tocar. Pues hoy están por aquí también muchas bandas que están viniendo de Colombia, están viniendo de Chile. Bueno, mira, poco a poco va, se van viendo también ya por acá bandas latinas también haciendo cositas, y eso es bueno. Eso es bueno porque pues no nos sentimos abandonados, la gente de cada país que añoramos nuestra música. Claro que la sí. Verdad que es muy bueno. Y aquí estaremos. Bueno, pues nada, Mateo, hoy ha sido un gustazo. Por tiempo, pues tenemos que ir ya un poquito despidiéndonos, pues ha sido un gustazo tenerte aquí. Y si no hay más que me tengas que chismorrear aquí al oído. No, y a los próximos chismes les invito a todos a unirse a nuestras redes sociales, que ahí salen los chismes oficiales. Esto solo fue, calentitos. Esto solo fue un comentario de pasillo, como dicen. un cotorro de pasillo. Pero bueno, entonces pues nada, oye, mañana te vas muy temprano, pues te deseamos el mejor de los viajes, que tengas un viaje placentero. Y hermano, el tiempo que te queda aquí, pues disfruta de la ciudad y a tope. Bueno, pues muchas gracias, Patricio, por la invitación. Encantado, o sea, siempre toparte con gente tuya, se podría decir, ¿no? Ah, sí. Es increíble, tenemos muchas cosas de qué platicar, ¿no? Pues nos va a faltar día, nos noche. Ha quedado, nos hemos quedado ahí pero, un poquito. Pero eso sí, es, ya está comprometido 3X a la próxima que vengamos ya todos, entonces vamos a estar primerito aquí. Genial, y para mí sería pues un verdadero honor tenerles por aquí también. Y saben que esta es su casa, que Ágora Sor Radio siempre va a estar aquí abriendo las puertas, y sobre todo Zona del Metal. Estemos donde estemos, estaremos ahí. Sí, pues. Pues nada, Mateo, pues eso, hermano. Dar recuerdos a Luciano, a la familia de Triple X, y nosotros pues aquí seguiremos sonando la música, su música. Sí, pues muchas gracias nuevamente, ¿no, Patricio? Encantado aquí haber platicado un poco, ¿no?, acerca de mi aventurilla por Madrid, España. Yo enamorado totalmente, una ciudad preciosa, una comida muy rica y unas chicas hermosas, ¿no? O sea, yo miraba un lado, miraba al otro y me enamoraba donde regresaba, ¿verdad? Sí. Entonces, muchas gracias, ¿no? Muchas gracias a toda la gente que nos escuchó, me escucharon, pues nos escucharon en este programa. Les invito a seguir el nuevo álbum de 3X en todas las plataformas digitales. Síganos en nuestras redes sociales, que también ahí van a encontrar gran información acerca de los nuevos proyectos que se vienen aquí, que ya están muy cerquita. Genial. Bueno, pues queridos amigos maníacos, yo me despido también, dejándoles por supuesto un gran tema de este álbum que está sonando fuerte y pegando fuerte en toda Latinoamérica y ya parte de Europa también y a nivel mundial. Así que pues nos despedimos, maníacos, nos vemos el sábado con Berkana, que viene a visitarnos, una rockera excepcional y guerrera que estará por acá por nuestro caverna infernal, Zona del Metal. Pues nada, esto ha sido este espacio breve que hemos hecho, gracias a nuestra gente, a nuestro querido director de la radio por dejarnos el estudio libre, y toda la gente también que nos ha apoyado para que se haga realidad todo esto. Gracias, Mateo, y gracias, pues gracias a ustedes, y pues buen viaje, hermano. Abrazo. Cuídate. Chao, chao. We'll be right back. Esto fue lo extremo de la música. Zona del metal. Hasta la vista, baby.